ya comienza El Horcón de mis Mayores. Buenas, buenas, tengan ustedes muy buenos días. Esto es El Horcón de mis Mayores, buen domingo, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo, acá en la localidad de San Javier. Yo soy Juan Sumaeta, llego desde Luyaba para compartirles una hora hermosa, o dos horas, si se quieren, hermosas, de buen folclore, como fue la semana pasada, que le vamos a compartir desde ahora. Y bueno, en el aire de estas dos horitas venideras, en la señal del Horcón de mis Mayores. Esto es en la señal de FM San Javier, quise decir. Esto es El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Hoy vamos a tener, como siempre, media horita al inicio de una historia. En este caso particular vamos a hablar del pulpo Félix Máximo María Mercedino, el gran guitarrista, distinguido guitarrista, como suelen ser los músicos cuyanos, y por eso el apodo, ¿no? El pulpo, le decían ni más ni menos a este hombre. Y después vamos a tener una media horita de difusión, la segunda parte de nuestro programa, y en la hora de música programada por el Horcón, hoy vamos a compartir la cantata colectiva La Vuelta del Santiagueño. Para cortar con tanta cuyanía, vamos a pasar al Duende Garnica y este disco que armó allá por el 2007, con un montón de invitados e invitadas santiagueñas, para cantar un poco de su región. Es interesante el disco porque es un disco conceptual que lleva un hilo en el que cuentan un montón de cosas de la cultura, particularmente la cultura folclórica santiagueña, desde la música, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, hecha la bienvenida, siempre alegres, felices, el placer de compartir desde acá con ustedes y que estén del otro lado. Les paso antes, aprovechando la bienvenida, el teléfono de la radio, 3544-537-626. Repito, por si ahí no tuvo tiempo de anotar, así decían antes, ¿no? 3544-537-626. Mi número personal, 3544-650-371. Recuerden que pueden encontrar El Horcón en Instagram y Facebook, arroba El Horcón con H. Y ¿qué más? Y en archive.org o archive.org están todos los programas ya para disfrutar en la web, en internet, digamos. Se escribe archive.org, buscan ahí El Horcón de mis Mayores y le va a aparecer toda la lista de canciones. Quiero agradecer a la gente de la Radio San Javier siempre por este espacio y especialmente esta mañana a Vero Hellman, que es quien está haciendo la operación técnica de nuestro programa hace ya algunos meses. Y de paso aprovecho y le mando saludos al chat, bueno, a toda la gente, a Romy, a Néstor, a Naila, bueno, una larga lista de gente de acá, al hacha, de acá de la radio, gente importante que en esta fuerza conjunta colectiva lleva adelante esta emisora. Aprovecho también, rapidito, hoy hay reunión del Tantanacuy en Luyaba. El Tantanacuy, se lo cuento así, pero es como un secreto, este año va a ser en Luyaba otra vez. Pero bueno, eso es, nadie sabe. Entonces, bueno, el Tantanacuy es un lindo encuentro que se lleva adelante con la organización voluntaria de un montón de gente y a la que se puede sumar toda la gente que quiera. Así que esta tarde hay reunión, desde el mediodía me parece, pero la reunión va a empezar como a las 2, 3 de la tarde en el camping de Luyaba, donde se hacía originalmente el Tantanacuy y donde va a volver a ser este año. Así que echa la invitación porque ya dentro de un poco más de un mes va a ser el Tantanacuy. Así que ahí hago, paso el avisito, más tarde lo digo de nuevo por si se suma gente acá a la transmisión. Entonces, ahora sí, hecha la bienvenida, vamos a empezar con Félix Máximo María. Ahí va zambita para Leonardo Aguilera y familia. Don Félix Máximo María nació en Villa Mercedes el 1 de marzo de 1926. Hijo de Calixto María Esteban, y recuerden ese nombre, presten atención, Calixto María Esteban, y Felisa Sarasqueta Tellería, nació en el boliche de Don Calixto, que Zabalita, de Alfonso y Zabala, ¿no? Nombra en su cueca, seguro que la conocen, la calle Angosta. Don Calixto casi nada, dice así. Calixto María Esteban era el papá de Félix Máximo María, que es el hombre del quien vamos a hablar hoy. Entonces, otro símbolo mercedino, la calle Angosta. Él era el dueño del bar, que en realidad era un almacén de ramos generales que proveía a los empleados del ferrocarril. Así que para comenzar vamos a escuchar a la calle Angosta en la interpretación de las 100 guitarras mercedinas. ¡Se va la primera! Ahí va zambita para Leonardo Aguilera y familia. Comenzó a estudiar guitarra en el Conservatorio Musical Galvani, dirigido por José Orozco, a la edad de 10 años. Muchos de los conocimientos musicales adquiridos por Félix se deben a que conoció casi todas las provincias argentinas. También, incluso en Chile, compartió con el conjunto Los Guasos Quincheros, en Paraguay con Félix Pérez Cardoso, en México con más de 100 conjuntos de mariachis, en Perú con auténticos quenistas, en Viena con músicos en el Bodegón, donde Strauss compuso varios de sus valses, y en España acompañó a una de las famosas Tunas de Madrid. Creó e integró numerosos conjuntos de guitarra que tenían en su mayoría un mismo objetivo: revalorizar la música cuyana, una obsesión en la vida del villamercedino, actuando en un buen número de provincias argentinas. También en el extranjero, en países como Chile, España o Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento del programa San Luis Tierra Creativa, en la que Félix Máximo María cuenta un poco de su historia. San Luis, Tierra Creativa. Soy Félix Máximo María, que nació un 1 de marzo del 26 en Villa Mercedes. Mi padre se llamaba Calixto María Esteban y mi madre Felisa Zarasqueta. Comencé a estudiar la guitarra en el Conservatorio Galvani de Buenos Aires en 1936. El primer conjunto que formé con los compañeros de estudio durante el año 37. Poco después debí ausentarme a San Luis para cumplir con el servicio militar. Allá lo acompañé a Carrera, a Tito Puglisi, a Jorge Arancibia, a Luis Urtubey. Y de regreso a Mercedes formé las tres guitarras mercedinas y después ya formé otros conjuntos. La tropilla de guitarras Estirpe Criollo en el 45, Tradición en el 48, Pampa y Cielo en el 52, las cinco guitarras mercedinas, las 17 guitarras que presenté en la despedida de nuestra ciudad de Rafael Arancibia Laborda, las 12 guitarras Pampa en el 53, las 10 guitarras mercedinas y Puntana, nunca me olvido eso. Las 100 guitarras mercedinas. Y después, ahora al último, tuve la suerte de entrar con las 100 guitarras mercedinas. Y ya llevo más de 15 años con las 100 guitarras mercedinas. Soy Félix Máximo María, que nació un 1 de marzo del 26 en Villa Mercedes. Alguien desprendió del cielo una hermosísima estrella y para hacerla más bella la adornó con un pañuelo. Le dio el pájaro su vuelo y el atardecer su calma y le brindó toda su alma a algún gaucho soñador que suspirando de amor tuvo su cielo en la zamba. Bueno, siempre digo eso, que no he hecho ninguna cosa nada del otro mundo. El Cabildo de Buenos Aires, con la organización Juan de los Santos Amores, me hizo un homenaje y me nombró prócer a mí, prócer del folclore nacional. Félix Máximo María, prócer del folclore nacional. San Luis, Tierra Creativa, una producción de Radio Universidad Contenidos. Ahí va Zambita para Leonardo Aguilera y familia. Bueno, muchas gracias a la gente de San Luis, Tierra Creativa, de la Universidad de San Luis. Su trayectoria y su carrera musical, la más visible de las actividades sociales, pero no la única, lo convirtió en el Pulpo, un apodo que intentaba explicar su manera de tocar la guitarra. Además fue escritor, periodista, integró la sociedad que fundó el Diario de la República, fue compositor, futbolista del Club San Martín, el de sus amores, y del cual también fue presidente, y fundamentalmente un gran contador de anécdotas, algunas orales, otras escritas, como lo demuestra Recuerdos de aquel boliche, un libro con 7 reediciones, donde narró algunas de las cosas que sucedieron en el comercio de su padre. También escribió músicos, cantores, bailarines y recitadores de Villa Mercedes, desde sus orígenes hasta nuestros días, declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de Villa Mercedes. Fue también un fiel exponente de la cultura euskaldun, de sus ancestros y miembro del Centro Vasco Villa Mercedino. Justo acá anda dando vuelta Mikel, que tiene nombre vasco, a quien también vamos a saludar, ya que hablamos acá de los orígenes vascos y la reivindicación vasca de Félix Máximo María. Ya convertido en ícono de su ciudad, el guitarrista no faltó a ninguna edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, ni a ninguno de los festivales de tonada que se realizan en Mercedes. Siempre se quedaba hasta el final, acompañado por su esposa y sus tres hijas, una demostración de lo importante que era la familia para él. Vamos a escuchar entonces una galopa que compuso para la mujer que lo acompañó por más de 60 años, doña Carmen Dora Morales. Carmen Dora se llama la galopa en el Orcón. Ha de ser soplo divino el canto cuando enamora, ha de ser como la aurora con diafanidad de trino, ha de ser como el camino que hice junto a Carmen Dora, mujer, amiga y ahora, como siempre, mi destino. Zambita para Leonardo Aguilera y familia. Más de 1,000 presentaciones tuvo con su guitarra actuando en la inauguración de la primer radio de Villa Mercedes en 1948 y el primer circuito cerrado de TV. En 1964 actuó en la mayoría de las escuelas y teatros de su ciudad, en las parroquias, en clubes, bibliotecas, policías, bomberos, asociaciones folclóricas, culturales, en Cosquín, Jesús María, Senado de la Nación, la Calle Angosta y en la Fiesta de la Vendimia de Mendoza. Fue padrino del cuarto Festival Internacional de la Tonada en Nueva York en 1998, donde tocó una versión del himno nacional solo con la guitarra. En el año 2000 creó las 100 guitarras mercedinas, con las que se presentó por más de 15 años. Vamos a escuchar, entre Mercedes y San Luis, una cueca de Alfredo Alfonso en la interpretación de las 100 guitarras. Thank you. Ahí va Zambita, para Leonardo Aguilera y familia. Recibió en su vida gran cantidad de premios y reconocimientos como socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, figura destacada en 1999 por el Diario de la República, la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, la más alta distinción que otorga el Senado de la Nación. También fue declarado prócer de la cultura federal, un galardón que le otorgó el Instituto de Arte Folclórico de Buenos Aires, y fue declarado ciudadano ilustre de Villa Mercedes. Escucharemos El Mercedino de Alfonso y Zavala. Ahí va Zambita, para Leonardo Aguilera y familia. Dio conferencias en radios, congresos, televisión, Casa de San Luis en Buenos Aires, Senado de la Nación y la Universidad St. John's de Nueva York sobre folclore de San Luis y Cuyo. O sea, el tipo daba conferencias, o sea, como las charlas que dan ahora las TED o... esa charla que dan para usar las redes sociales, no sé qué, para... prosperar en tu vida, ahora todos tienen la solución para que vayamos, nos vaya bien en la vida y nos cobran un montón de plata para dar charla. Bueno, este tipo se fue a la Universidad de St. John's de Nueva York para dar una charla de folclore de San Luis y Cuyo. Llevan su nombre el ballet de la Escuela Vicente Lucero, el taller municipal de guitarra, el escenario de la Fiesta de los Pueblos, el noveno Festival Internacional de la Tonada de Nueva York y la Escuela Generativa Secundaria de Villa Mercedes, con orientación en música y teatro. Su sueño era que los chicos vivieran, aunque sea una parte de lo que él, de lo que el destino le auguró a él. Siempre relacionado, ¿no?, con la música y su relación con la sociedad. Cuando le preguntaron cuál era el aporte más importante que él consideraba haber hecho a la cultura de San Luis, el pulpo contestó: ninguno. Lo único que hice fue hacer lo que más me hacía feliz, tocar la guitarra y el folclore de Cuyo cuando a nadie le gustaba. Los 93 años de Félix fueron secuenciados con una vitalidad que lo acompañó hasta el 2 de diciembre, cuando un ACV lo dejó sin posibilidades de hacer nada y falleció en diciembre del mismo año. Sus compañeros de las 100 guitarras lo despidieron haciendo sonar sus cuerdas y antes de bajar el féretro le dedicaron unas palabras junto a dos polcas de su autoría, la infaltable Calle Angosta, y al pedido de su hija María interpretaron El Chulengo. Él decía que la tonada es una gota de afecto que rueda como lágrimas sobre la cara pálida del tiempo. Vamos a escuchar entonces, para despedirnos, la tonada Tu ausencia, de Héctor Montenegro, como no puede ser de otra manera, por las 100 guitarras mercedinas. Y bueno, agradecer a la memoria de el Pulpo, don Félix Máximo María, por todo el aporte que ha hecho al folclore cuyano y del país. Hemos dicho que lo han declarado un prócer del folclore argentino, así que de esta manera lo hemos homenajeado acá desde el Horcón de Mis Mayores al Pulpo. Félix María, Tu ausencia, las 100 guitarras mercedinas. Ya volvemos con más El Horcón de Mis Mayores. Auspician El Horcón de Mis Mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají, Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. Carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza.

que siempre dices, José Jesús. Compositor, cantante, intérprete y guitarrista de la ciudad de Córdoba, en Argentina, por supuesto, nació en la ciudad de Villa Dolores el 28 de febrero del 83. Inició a muy temprana edad, hijo de Delfín Pereira, reconocido compositor del Valle Tras la Sierra. Inició sus estudios y dio sus primeros pasos en los escenarios de su Villa Dolores natal. Años más tarde se radicó en Córdoba capital, donde estudió licenciatura en composición musical en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesorado Superior de Artes en Música en el Conservatorio Félix Garzón y guitarra con distintos maestros como Horacio Burgos, Pablo De Giusto y Carolina Velázquez. Estamos hablando de Mauricio Pereira, que nos va a compartir ahora, y dedicado al pueblito donde vivo hace ya varios años, Azul Luyaba. Escondido el monte para que yo no lo vea, quién sabe con qué intenciones me nubla a mí la tristeza. La piedra sostiene al monte, a mí la pena. Abrazo de dos arroyos, ofrecí arriba la sierra, quién sabe con qué artimañas el agua se desenreda. Ella era el agua cantando sobre mi pecho. Azul Luyaba se muestra y canta, el sol se llevó la niebla y trajo tonadas. ¿Quién sabe con qué intenciones el sol? Trajo tonada. pasaba Mauricio Pereira. Vamos a saludar a Raquel, que anda de visita por la casa de nuestros fieles oyentes, Dani Kaku, que siempre nos escuchan todos los domingos, desde lejos además, pero que siempre, bueno, comparten la escucha ahí de nuestro programa. Y bueno, aprovechamos para saludarla, a Raquel, y también a toda la gente que está del otro lado. Un saludito afectuoso acá desde nuestro programa. Gracias por acompañarnos. El viernes tuve la suerte, pasan cosas hermosas en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero de la ciudad de Villa Merlo, y estuvo cantando Martín Neri. Yo soy un especialista en meter la pata, la anécdota la voy a contar en otro momento, pero lo que puedo compartirles es que fui muy, muy motivado a verlo a Martín Neri, porque creía que él había hecho una canción que él no hizo. Pero cuando lo fui cuando lo estuve escuchando, me di cuenta que sí había hecho otras canciones que también conozco y que están espectaculares. Porque hizo un disco completo, que también lo había escuchado, junto con Ramiro González, el riojano. Tienen un disco junto que se llama El Mismo Barro, y contó algo como que el mes que viene o dentro de 2 meses en la ciudad de Córdoba van a grabar Del Mismo Barro en un audiovisual, todo en vivo, como de un tirón, lo cual es una propuesta espectacular, me parece, para poder ir. No sé si voy a poder ir porque queda 200 kilómetros de acá y a veces uno no se puede organizar, pero me estoy poniendo en campaña a ver si me puedo acomodar, me gustaría mucho. Les voy a compartir La Cama Grande. Es una canción muy interesante para prestarle atención, y a toda la obra de Martín Neri, a quien felicito y agradezco por lo que hace con la música, ¿no? Un actor que acompaña su talento con un montón de laburo y compromiso. Así que vamos a escuchar La Cama Grande, es una canción que han hecho junto con Ramiro González. Y ya nos vamos a despedir para que pueda entrar completita la hora de Folclore del Horcón con la cantata colectiva La Vuelta del Santiagueño. Así que el agradecimiento que estén del otro lado, nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora, 11 de la mañana. Y bueno, les deseo un hermoso domingo que terminen. Recuerden que después lo pueden escuchar online si no lo han escuchado completo. Un abrazo para todos ustedes desde el otro lado. Hasta la semana que viene. Martín Neri, La Cama Grande. Yo fui pirata ballenero de los cuentos, viajando en barcos de papel sobre la acequia, mate cocido en una choza la canchita, con mandarinas amor seco y La Gomera. Nos enseñaron el color en tu otoño, nunca supimos si era gris la primavera. Palito Ortega y Leodán eran soldados, apología del horror en plena siesta. Nunca supimos cuánto amor era una hambruna, crecimos libres, abrigados de memoria. Ellos tenían nuestras vidas por las riendas, mientras mentían en los libros esta historia. Había solo dos canales, blanco y negro, el noticiero presidía nuestra mesa. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. Era un amor dormirnos en la cama grande, iluminados por el sueño de mi vieja. Soñar con héroes de Malvinas,